corte mucho por ti. No pido que saco la cara, me comporte. Pero quieren verme, pero Bobby Chale. En la disco jamo el corte, mi base va así fuerte. El color sin corte, de Santiago Norte. La mami se me sube encima, hacemos deporte. La hacemos con mi corte, pa' que no prueben suerte. El atajo y ciego otra vez. Me paseo con el Mac por ahí. Estamos tomando garrafa, eso le gusta a la vez. En el bolsillo pa' armar así. Quiere que le haga el panty. Siempre fumo, siempre ando tranqui. Siempre fumo, casi siempre. Si que yo mojo mi money cash. Se sucia mi bajo, le escupo en el culo. En el bolso 20 gramos y crema pa' los rulos. Si se quita, te lo juro. Cuando tenga money voy a darte un baby curo. Corro pero no me apuro. Miro pa' los lados y es que ando con los duros. Le saco el seguro. Who this nigga is, where the beef and the bullet. En la tajo y ciego otra vez. Me paseo con el Mac por ahí. Estamos tomando garrafa, eso le gusta a la bebé. En el bolsillo alma así. Por la calle pasaba porro. Humano en colina, solo morro. Tiramos copete, los tiro a lloro. Niga, llegan los polizones y yo corro. Woo, woo, wey. Ella se me monta y no es que. Nos burlamos siempre de la ley. En el medio de pa' con Trefei. Mano, lo fan de Dior. Manito corriendo la poli. Los paquetes están al olor. Fumo un churro mientras hablo y en el mundo se cerró pa' cara. Te lo saco pa' que no me lleve Prada. Tiene un tomo, me gusta su cara. La que no se quita, que nunca para. Esta base calla, ya está mojada. Esta menor de versión más mejorada. Ella fue esa por la calle no mordada. En el suyo es que saben que se la para. Disco de muy corte, y mi vaso fuerte. El color sin corte, mucho porte. No pido que saco la calle, me comporte. Pero quieren verme, pero Bobby Chale. En la disco dejamos el corte, mi vaso hace fuerte. El color sin corte, de Santiago Norte. La mami se me sube encima, hacemos deporte. La hacemos con mi corte, pa' que no prueben suerte.